¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué ha hecho y todo eso? Gracias, Lali. Gracias, porque no sabíamos cómo salir de este brete. Gracias. No se escapa, ¿no? Estamos. Tápele la boca, por favor. Estuvimos caminando por el centro y vamos a ver si retomamos los lunes con los laburantes de la calle, vendedores ambulantes y demás. Y tuvimos la grata sorpresa de hablar con una vendedora de frutas de estación y escuchemos lo que nos contaba. Buenos días, señora, ¿cómo le va? Todo bien, buen día, ¿cómo está? Bien, ¿cómo se llama? Delia. Bueno, Delia, estamos en la calle 9 de Julio, a metro de la Plaza de los Bancos, la Plaza San Martín. ¿Y usted qué es lo que vende? Frutillas, en este momento frutillas. Y dependiendo de la época. Lo que haya. Por ejemplo, el sábado vendimos con mi pareja bananas. Ajá. Bananas. Había una buena oferta en el mercado y bueno, pudimos comprar banana y la vendimos barata. Ajá. Entonces se vendió muchísimo. Y usted me contaba que antes de hacer esto. Era empleada doméstica. Sí, he sido 43 años empleada doméstica. Ajá. Y tengo muy pocos aportes porque antes no se hacía. Tengo aportes de, creo que de 15 años más o menos. Anteriormente no. Y había mucho abuso con eso. Pero tengo un par de aportes, ¿sí? Y bueno, me tuve que retirar del trabajo porque tengo una escoliosis. Me retiré yo, pero me dieron, era más grande la gratificación que la liquidación que me correspondía en la casa donde estaba. Muy buenos patrones, gracias a Dios. Y bueno, ahora estoy con mi compañero vendiendo en la calle. Ajá. Vendemos en ¿Y la calle. cómo le va con esto? Bien, bien, somos nosotros dos. Bien. Y bueno, hay días que no está tan buena la calle, pero hay días que sí. Por ejemplo, cuando hay muchos turistas, ¿no? Los fines de semana, sobre todo. Hoy nos largamos el día lunes por las dudas, pero hemos conseguido una frutilla en buen precio, entonces, para poder venderla en buen precio. Entonces, así Claro. se vende. Si no, caro no podés vender ¿Y a nada. qué hora arranca? Y 5:30 de la mañana. Porque somos el corralito. Entonces, 5:30 de la mañana salimos, vamos al mercado, Claro. al cooperativo de Guaymallén, y después volvemos al centro y nos Ajá. manejamos en colectivo. Claro. A veces, cuando es mucha la mercadería, pagamos un taxifle que nos traiga. Ajá. Y bueno, y terminamos acá a lo mejor 2, 3 de la tarde y volvemos a Corralito y estamos llegando a las 5. Esos son nuestros días, así. Claro. ¿Cuántos días a la semana? Me dijo el sábado, me imagino, el lunes a sábado. De lunes a sábado, sí. A veces, bueno, como somos nuestros propios patrones, si tenemos algún trámite, alguna cosa para hacer, no venimos. Claro. Lo hacemos, lo manejamos los tiempos ahora. Cuando uno trabaja en relación de dependencia, no puede. Claro. No puede. Pero ¿Y bueno. cómo se llevan con la municipalidad, los Mal, inspectores? porque nos corren. Claro. Nos corren, no nos dan permiso para trabajar. No Claro. hay permiso para trabajar. Estamos acá mirando uno para un lado, el otro para el otro lado. Es Se más, acá. cuidan. Sí, nos cuidamos, nos cuidamos. No, nos corren. ¿Sí? No hay permiso. Y cuando vienen. Y nos piden amablemente que nos vamos y bueno, y accedemos a irnos. Por Pero suerte. es estresante porque a veces sí nos han amenazado que nos van a quitar la mercadería y para mí ha sido estresante como mujer. El hombre se maneja de otra manera, pero yo me he puesto hasta a llorar. Claro. Porque me ha dado mucha impotencia que me digan que me van a quitar lo que es mío. Claro. Eso es lo que me da impotencia. A eso quería llegar. Si no se la han. No, gracias a Dios no, pero a muchos compañeros sí les han quitado las mercaderías. Mucha gente sí. Y bueno, usted me dijo que trabaja con su compañero. ¿Cuántos ¿Sí? integran su casa? Dos, nosotros dos nada más somos. Ajá. Somos nosotros dos, ¿sí? Bueno. Así que bueno, nos manejamos. Y con eso que alquiler, No ¿cómo? tenemos casa propia, pero hay que pagar luz, hay que pagar agua, sí. Tenemos wifi, a Dios gracias. Claro, sí. Pero bueno, hay que pagar, o sea, Los servicios. sobrevivimos, sobrevivimos. Bueno, Sobrevivimos. muchas gracias. A vos, muy amable. Bueno, compañero, estamos viendo una foto acá. La verdad que impresionante la frutilla, primero por comentarle eso. Y después, bueno, preocupados, preocupada acá y como trabajadores y trabajadores que no se pueda buscar el mango en un contexto así, ¿no? Que te corran, que te amenacen, que te van a sacar la mercadería. O Tal sea, cual, ¿cuál es la tal cual. solución? ¿Qué quieren que Tenés que haga andar acá? con miedo, porque encima que estás laburando, te vienen y te persiguen y te cortan las piernas, como decía el Diego, ¿no? Sí. Este, pero es así. Encima que no hay posibilidad de conseguir laburo. que es difícil, que es difícil que te tomen siendo una persona mayor. Está trabajando, no le está haciendo mal a nadie. Está vendiendo un producto que en el centro no hay muchas verdulerías, así que no le saca el negocio a nadie. Se levanta a las 5 de la mañana, todo el laburo enorme, ¿no? Y tiene que estar todavía lidiando con eso, ¿no? Y clave lo que menciona Delia en la nota de lo que implica el laburo de por su cuenta. O sea, los beneficios, claro, y los pros y los contras que menciona, es como cómo se van a llevar algo que es mío, cuenta con su jornada, su dinámica de buscar la mercadería, lo que implica hacerlo, y también para ver el detrás de cada persona que uno ve o que una ve vendiendo en el centro o en distintos espacios, es bueno lo que implica para que uno pueda tener esa mercadería. Incluso a veces tenés para comprar la mercadería de ese mismo día, y bueno, valorar ese laburo. Sí, mira, y hay varios contras. Por ahí no lo quería mencionar porque lo hemos dicho muchas veces cada vez que hemos hecho esta nota. Pero, ¿y el clima? Claro. ¿Qué pasa cuando hace frío, corre viento, mucho sol, lluvia, y esta gente tiene que salir igual? ¿Qué pasó en la pandemia? Mira, hablaba con un hombre al lado de esta señora que vende medias, un hombre de 78 años. Él es inmigrante peruano, pero hace, ¿cuánto me dijo? Hace 40 años que vive acá. Y que bueno, ya está acá. Todavía tiene problemas para hacer los papeles, porque se los robaron, se quedó dormido en una plaza a la hora de la siesta, le robaron toda la mercadería, vive en el hogar Santa Marta o en los distintos hogares estatales que hay para ancianos, y está rabiando con los papeles, no te da una idea. Y es un hombre grande y expuesto a las inclemencias del clima. Y encima de eso, que te persiga la municipalidad porque estás laburando. Si vos municipalidad no sos Ministerio de Trabajo. Claro. ¿Quién te arroga ese poder? Se lo autoproclaman con códigos de contravención, sí. o de convivencia, entre comillas, ¿no? No, digamos... convivencia ciudadana. Se puede decir tranquilamente, Ángel, que en Ciudad de Mendoza está como prohibido trabajar si uno trabaja por su cuenta. Ahora, los grandes negocios que tienen gente no registrada, en malas condiciones de trabajo, incluso con locales que no cumplen las condiciones de seguridad e higiene, porque se pueden incendiar, porque pueden tener un montón de problemas que afectan a otros, a ellos nadie los jode. No, nadie. Igual, ahí también hay otro campo para poder extenderse, ¿no? Pues el tema de los permisos municipales, si te pone un negocio, que es imposible, a menos que tengas una palanquingui o mucha espalda económica para poder bancarse el trámite, que dura hasta un año y medio. Mientras tanto, tenés que poner para una cosa, para otra. Y volviendo a esta gente, se viene el día de las infancias, y se está por armar la feria de los Buscas, que siempre estuvo en la calle Perú antiguamente, y el año pasado lo hicieron en el Parque O'Higgins, alrededor del Teatro Gabriela Mistral. Vamos a ver si podemos lograr hacer notas con estas personas, porque también son vendedores ambulantes que se organizan todos los años para poder sacar un mango extra. Perfecto, amigo. Excelente. Entonces hablaremos más enseguida. Bueno, ¿yo alguna frutita o no? ¿Ah? No tenía plata. La próxima será. Ando flojito de papeles. Y mire, estamos a 31, no pidamos mucho. Si como fruta, voy a tener que ir corriendo. Tránsito rápido, anda. Estamos todos igual. ¿Económicamente o usted físicamente? Anda bien. Sí, fue un fin de semana que chocamos mucho en la curva, entonces, bueno. Ah, le pegó Darío. Le dio en el ángulo, claro. Ustedes se conocen de toda la vida, claro, ya se perciben al otro cómo está. La amistad. Sí, bueno. Que no se haga el santito ese porque también tiene la suya. No, por favor. Bueno, me amigo. Agarró los hábitos. La causa. Ajá. He abrazado la causa. Y el verso. Y el verso, sobre todo el verso. Bueno. La capacidad que tiene usted para irse por las ramas es increíble. Le mando un gran abrazo. Gran abrazo. ¿Escuchó lo que dijo? No, que no puede haber dicho eso. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, Basil. Nunca, ¿viste? Seguía ahí. Jamás. Bueno, un gran abrazo, amigo. Abrazo grande. Chao. Hablábamos con nuestro corresponsal Ángel Basile desde las calles de Mendoza haciendo nota.